Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 11 de noviembre. Me suscitaré un sacerdote fiel, que obrará conforme a mi corazón, dice el Señor. Oremos. Dios nuestro, que has sido glorificado tanto por la vida como por la muerte del obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión, que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos, y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios, nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené. Han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. Por su parte, el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe e enseñada, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 23. Haz, Señor, que te busquemos. Haz, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues él edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Haz, Señor, que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jure en falso. Haz, Señor, que te busquemos. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Al Señor, que te busquemos. Aleluya, aleluya. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, «Auméntanos la fe». El Señor les contestó, «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, «Arráncate de raíz y plántate en el mar», y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha dado una vida nueva, pero nos pide también un testimonio de esa vida ante el mundo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que la palabra sea siempre como un toquido en el corazón. Cristo dice, estoy a la puerta llamando, dichoso el que me abre. Y que encontrando al Señor en su palabra y naturalmente en la Eucaristía, que es su presencia magnífica, pues nuestra vida sea un testimonio de la fe en el mundo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, el testimonio cristiano. Recuerdo que conversaba con una persona que me decía, mire, hice algo que no estaba bien porque había una necesidad y yo tenía cómo resolverla. Y bueno, sucedió que me porté como un tacaño, me porté como alguien que de esos abunda en el mundo. Ah, me están engañando, me están pidiendo, me están engañando. Bueno, así se acabará la poca limosna que hay en el mundo. Ciertamente muchos engañadores, y a veces son hasta predicadores, pero hay necesidades en el mundo. Hay que asistir a esa necesidad. Por eso, del testimonio, hoy le dice Pablo a Tito, comenzamos la famosa carta a Tito, mire, cuida que la persona que pongas al frente de la iglesia sea irreprochable, con casado una vez, con hijos que han de ser creyentes, no acusado de mala conducta o rebeldía, se refiere al presbítero, incluso el obispo ha de ser irreprochable, no arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, en fin, es el perfil, no solamente de presbíteros, de obispos, es el perfil también de la vida cristiana, porque el mundo siempre está juzgando. El mundo que se dice de justicia, de igualdades, el mundo es un mundo que juzga, juzga y condena. Por esto Jesús en el Evangelio también nos pide ciertamente evitar el escándalo. El escándalo, la palabra escándalo quiere decir tropiezo. Alguien está acercándose a la iglesia, damos un ejemplo tan malo como aquel que les conté del tacaño, sale corriendo y dice, esta gente es falsa. Y se pierde un cristiano, en fin. Más bien hay que corregir. Este es importantísimo, la corrección fraterna. Otro detalle muy importante, ¿no? Decía una persona, trataré en todo de decir mejor no sé, que no es que uno mienta, a decir cosas que medio sabemos. Es tan fácil. Y cuando alguien se equivoca, ir y decirle, mira, esto estás haciendo mal, en fin. Y si te ofende hasta 7 veces, perdónalo siempre. Todo esto, hermano, requiere lo que los apóstoles pidieron, el aumento de la fe. La fe no es aquella que sale por ahí, aquella especie como de magia, de milagros, que vemos un abuso realmente, ¿no? En el pentecostalismo, en el evangelismo. La fe es la vida nueva. Esa vida nueva no solo puede mover montañas, puede mover el mundo. Un mundo de guerras, un mundo de materialismo, un mundo muy dañado. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos realmente nosotros la forma de vivir que el mundo no es que lo espere? El mundo nos odia, el cristianismo no vale nada, pero que el mundo merece para ser lugar de testimonio. Y la segunda pregunta, ¿nosotros antes de hablar mal tratamos de corregir al hermano y le perdonamos aunque sea muchas las que nos debe? ¿Eso será un buen testimonio? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, ciertamente nos previene del escándalo. Y hoy día el escándalo se ha vuelto la forma más fácil, a veces sin fundamento, de destruir la iglesia. Se habla mal por las redes sociales, se condena, se critica. Líbranos, Señor Jesús, de dar escándalo, de ser más bien coherentes con aquello que creemos. Y también danos este don maravilloso de corregir al hermano con caridad, con amor, sabiendo que no somos mejores, pero que podemos contribuir a su salvación. Gracias, Señor Jesús, por el aumento de la fe, por el don de tu Espíritu Santo. Amén. Hoy, finalmente, en la acción queremos proponernos, hermanos, el testimonio, como dice la palabra de Dios hoy, de una vida buena, una vida coherente, especialmente aquellos que tienen una responsabilidad en la iglesia. Pidamos que no nos escandalicen, que no nos acaben de terminar nuestra fe, y pensemos también en los padres de familia que tienen esta responsabilidad. Pero también hoy pidamos por la generosidad. La iglesia celebra hoy a San Martín de Tours, que era un centurión romano, un soldado romano, que en medio de la nieve, del frío, todo lo que tenía era su capa para cubrirse y la parte en dos y le da a un pobre. Qué hermoso, ¿eh? De ahí viene la palabra capilla, de la capa de San Martín de Tours, que se quedó guardada mucho tiempo en un lugar, en una capilla, diríamos, que no haya gente que no se conmueva. Es muy triste ver que nos hemos acostumbrado a ver las escenas de muerte, de destrucción, de desnutrición. Bueno, eso pasa por allá. A mí no me ha pasado. No, compadécete para lograr algún día también la compasión de tus hermanos, naturalmente de Dios. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima y de este santo, San Martín de Tours, obispo, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.